Son las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Alejandra Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si los países del euro siguen queriendo tenerlo como moneda única, tienen que tomar ya una decisión sobre el futuro de Grecia. Sus intereses cruzados, las dudas que eso genera y la fragilidad de los actuales mecanismos han puesto patas arriba a los mercados y con ellos las primas de riesgo de Italia y España, que aunque más relajadas que esta mañana, siguen por las nubes. El tiempo apremia si se quiere evitar ese efecto dominó. Hoy el Fondo Monetario Internacional también ha recomendado velocidad. Y aunque los socios comunitarios siguen a trancas y a barrancas, la ministra española de Economía, Elena Salgado, está convencida de que al final lo van a lograr. Absolutamente. No solo es posible, sino que lo vamos a hacer. Bien, seguro. Seguro. De momento, en las reuniones de estos días no se ha concretado demasiado. Sí se empieza a contemplar una posibilidad, la de que Grecia se declare parcialmente en quiebra en suspensión de pagos para que así el segundo rescate sea más llevadero. Pero eso de momento es una hipótesis que podría concretarse el viernes en una reunión extraordinaria que quiere convocar el presidente del Consejo Europeo. Van Rompuy ha estado hoy en nuestro país, ha hablado con el presidente Zapatero y ambos han coincidido en esa necesidad de unión. Zapatero ya le ha dicho que nuestro país apoyará cualquier decisión que se tome a nivel europeo y en este sentido le ha mandado un mensaje indirecto a Alemania, sugiriendo que quizá ellos no están siendo tan solidarios. No se abrió bien ese debate y no se ha cerrado. Los miembros de la zona euro tienen trabajo conjunto que hacer, pero también cada uno de ellos por separado. Aquí, por ejemplo, en España, a esta hora empieza a debatirse el primer paso de los presupuestos generales del Estado para el año que viene, el techo de gasto, lo máximo que podrá gastarse el país en 2012. La votación se prevé para dentro de un rato, pero ya parece claro que el Ejecutivo va a lograr sacarlos adelante gracias a la abstención de los grupos nacionalistas. Enseguida estamos en la Cámara Baja para saber cómo está siendo ese debate, pero ahora nos vamos a ir hasta la sede de la SGAE, de la Sociedad General de Autores, porque su presidente, Teddy Bautista, ha decidido finalmente dimitir tras el escándalo del desvío de fondos. Alfredo Lain, buenas tardes. Buenas tardes. Era un rumor de fuerza creciente ante el peso de los hechos investigados en la Audiencia Nacional. Teddy Bautista ya no es presidente de la SGAE. De hecho, la nueva junta de la entidad ha decidido relevarle de todos sus cargos en esta entidad y en sus filiales después de que el propio Bautista presentara su renuncia. Eso sí, la Junta también ha manifestado su agradecimiento al ya expresidente de la SGAE y confía en su honorabilidad. Será precisamente esta Junta quien asuma ahora las funciones ejecutivas de la SGAE y delega en una comisión rectora la supervisión de esta gestión. Esa comisión rectora todavía no tiene quien la dirija, será un gestor externo, pero en ella estarán presentes el dramaturgo Ernesto Caballero, el editor musical Álvaro de Torres, el cineasta Imanol Uribe, el compositor Tomás Marco y el cantante Víctor Manuel. Gracias, Alfredo. Solo una cosa más antes de los titulares. El diario Gara acaba de publicar el adelanto de un comunicado de ETA que saldrá íntegramente mañana valorando las elecciones del 22M. La banda terrorista está satisfecha con los resultados. Dice que ahora sí que se abre una oportunidad para la paz y llama a todas las partes, a todos los actores, al diálogo. Luego les damos más detalles sobre este texto. Ahora sí, vamos a completar las noticias de este martes con Leticia Gil y Beatriz Atienza. La remodelación del gobierno se hace efectiva. Hoy han tomado posesión de su cargo los vicepresidentes Elena Salgado y Manuel Chávez, el ministro del Interior Antonio Camacho y el portavoz del gobierno José Blanco. Las autoridades francesas abren los zulos hallados de ETA. Tres escondites que se han localizado en la localidad de Bayona contienen material explosivo, dinero y armas. Continúa en Valencia la vista preliminar por el famoso caso de los trajes. Declaran ahora los abogados de las partes. El juez decidirá en tres días si sienta o no en el banquillo al presidente Francisco Camps por un presunto delito de cohecho. Él evita pronunciarse. Podría hacer una valoración. En estos momentos, todos los valencianos pensarán que lo que tengo que hacer es lo que estoy haciendo, defendiendo la economía de nuestra comunidad. Visto para sentencia el juicio contra Otegi. La Audiencia Nacional le juzga por el homenaje a un etarra en 2005. Otegi asegura que nunca ha llamado a la acción violenta. Nunca en mis intervenciones he llamado a la acción violenta, nunca. José María Barreda contesta a Dolores de Cospedal. El expresidente de Castilla-La Mancha defiende que su gobierno siempre ha dicho la verdad sobre el déficit de la comunidad. Responde a las acusaciones de Cospedal, que decía que los números rojos de la región superan el 4%. Siempre hemos dicho la verdad. La verdad, a 30 de abril era el 1,7. La señora Cospedal ganó las elecciones el 22 de mayo. Ha pasado ya mucho tiempo. y a lo que se tiene que dedicar es efectivamente a gobernar. Murdoch, citado por la comisión parlamentaria que investiga el escándalo de las escuchas. Además, el ex primer ministro Gordon Brown, que también fue espiado por varios diarios británicos, ha dicho que estas prácticas son inadmisibles y que el grupo de Murdoch llegó a contratar a delincuentes. Por primera vez, los médicos regulan la objeción de conciencia. Entre otras cosas, se censura el dopaje, se aborda el aborto y se avala la sedación en el proceso final de la vida. Lo que nos preocupa realmente es que demos respuesta a las necesidades al final de la vida de los pacientes, que, insisto, es la mejor manera de acabar con las tentaciones eutanásicas de nuestra sociedad. Y con respecto al tiempo, hoy toca jornada de lluvias y tormentas en muchos puntos del norte peninsular, que mañana van a seguir, Beatriz García. Los cielos nubosos con tormentas y chubascos débiles o moderados que hoy están afectando al noroeste peninsular se trasladan mañana al nordeste, los Pirineos y Cataluña. Las temperaturas suben en la mayor parte de la península, pero no lo hacen de golpe. El aumento será paulatino durante la semana hasta que el domingo se recuperen las temperaturas máximas de días pasados. Se espera que desciendan en el este peninsular. Y en los deportes, tres argumentos destacados hoy. Madrid va a volver a ser candidata a los Juegos Olímpicos, la Asamblea de la Liga de Fútbol decide ponerse seria con las cuentas de los clubes y Alexis Sánchez está a un pasito de fichar por el Barça. José Luis Toral, buenas tardes. Muy buenas tardes. Veremos, Alejandra, si a la tercera va la vencida, ¿eh? El alcalde... Sí, porque hay algunos ya que les cuesta creer en esto, ¿eh? Bueno, ojalá que sí. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, va a anunciar mañana a las 12 del mediodía que Madrid entra en la carrera por los Juegos Olímpicos de 2020. Lo que va a presentar el alcalde mañana es una propuesta que se va a llevar al pleno del ayuntamiento, un pleno que se va a celebrar el próximo día 20. Ese mismo día, el comité ejecutivo del Comité Olímpico Español está también convocado para ratificarlo en su caso y está prevista a su vez una rueda de prensa que confirmaría la entrada de Madrid en esta nueva aventura olímpica. Además, la Asamblea de la Liga de Fútbol ha creado hoy un reglamento de control económico a los clubes para evitar que la Liga de las Estrellas tenga tantos clubes en situación económica adversa. En materia de fichajes, Alexis está a un paso de cerrar su fichaje por el FC Barcelona. La operación ha avanzado en las últimas horas, lo confirma tanto el representante de Udinese en España como fuentes del FC Barcelona. Y hoy también el Real Madrid ha renovado los contratos a Pepe y Sergio Ramos. También Mourinho ha pedido públicamente la contratación de un delantero más. Estos y otros son los argumentos esta noche en Radio Gaceta. Gracias, José Luis Toral. Radio Gaceta a partir de las 9 y hoy en Facebook, aquí en este 24 horas, en www.facebook.com/24horasRNE, el 24 con número, les estamos preguntando a todos ustedes por esa crisis del euro. Crisis por la que, por cierto, también le vamos a preguntar a las 10:20 de esta noche, una hora menos en Canarias, a la ministra de Economía, Elena Salgado. Son las 8:08, una hora menos en Canarias. Comenzamos la temporada en Albacete y allí la vamos a cerrar. No es un día cualquiera, con Pepa Fernández. El tercer Festival Internacional de Música nos lleva este fin de semana hasta Almansa. No es un día cualquiera. Les esperamos en el Centro de Exposiciones y Congresos de Almansa, Albacete. No es un día cualquiera, con Pepa Fernández. Las mañanas del fin de semana en Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas con Alejandra Martínez. La crisis económica está poniendo en jaque a Europa, pero ya como concepto. En las últimas horas se ha hecho aún más evidente que a los 27 les cuesta funcionar como uno solo, y eso lo están notando los mercados, que desde ayer están absolutamente desesperados. Hace falta una señal clara y contundente de que la situación está controlada. De momento esa señal no llega, así que a la espera de que eso ocurra, quién sabe si en esa posible reunión del viernes la solución vuelve a pasar por el Banco Central Europeo, que parece hoy lo que ha hecho ha sido comprar deuda española e italiana, eso es lo que sugieren diferentes movimientos, para demostrar que esas deudas son solventes, que son de fiar. Y aunque sea por un rato, los mercados han soltado un poco la cuerda. Aún así, las primas de riesgo, esos diferenciales que nos sirven para medir cuánto de fiable es nuestra deuda, si es interesante invertir en ella, siguen bastante altas. Aitor Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. El mero rumor, aún sin confirmar, de que el Banco Central Europeo estaba comprando deuda de los países periféricos ha alejado el pánico de unos mercados que habían comenzado el día igual de mal que ayer ante la falta de un mensaje claro por parte de los líderes europeos. La prima de riesgo española se disparaba a primera hora hasta rozar los 380 puntos básicos. La italiana también continuaba la escalada y tanto el IBEX 35 como la Bolsa de Milán caían cerca de un 4%. Pero entonces los mercados han comenzado a dar por buenos los rumores sobre el BCE y las tornas han cambiado. La prima española ha bajado 60 puntos y ha cerrado en los 314. La italiana por debajo de los 290. Y las bolsas se han animado hasta el punto de que Milán y Lisboa han cerrado en verde. El IBEX lo ha intentado, pero finalmente ha perdido un 0,7%. Aún así, los expertos insisten en que el nerviosismo sigue latente en los mercados y que si no llegan señales contundentes desde Bruselas, en los próximos días podemos vivir nuevas jornadas de pánico. Pues aunque, como efectivamente nos decía Aitor, las cosas se han relajado algo con respecto a esta mañana, la situación en los mercados sigue siendo crítica, más que por las cifras, que lógicamente también, por esa inestabilidad permanente, por esa sensación de que no hay control, de que el sistema es muy frágil y de que los países con problemas, especialmente Grecia ahora, no tienen, por así decirlo, un primo de Zumosol detrás. La idea era que estos días, en las reuniones del Eurogrupo en Bruselas, se hubiera mandado ese mensaje contundente de que la situación está controlada, pero los intereses cruzados de cada Estado miembro siguen siendo un obstáculo. Y en este sentido, se ha puesto sobre la mesa una posibilidad hasta ahora tabú, pero exigida en estos momentos por algunos países, y es la de la quiebra parcial en Grecia, que el país deje de pagar parte de lo que debe para que rescatarla por segunda vez no sea tan arriesgado. Corresponsal comunitario Antonio Delgado, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta ahora era algo casi inconcebible. Ya no lo es. Por primera vez, los gobiernos de la zona euro han aceptado que la quiebra parcial de Grecia es una opción que está sobre la mesa, que los acreedores privados pueden dejar de cobrar parte de lo que Grecia les debe. It's not excluded anymore. Ya no está excluido, se felicitaba hoy el ministro holandés Jan de Kerkjager. Son Holanda y Alemania los que han impulsado esta opción. Creen que el sector privado debe asumir pérdidas en Grecia. De hecho, es su condición para aprobar el segundo plan de rescate o para poner en marcha otras medidas de ayuda, como la posible recompra de bonos griegos con dinero europeo. La palabra quiebra, aunque sea parcial, entra pues en el vocabulario europeo, pero no por eso gusta a todos los estados y sobre todo sigue alarmando al Banco Central Europeo, que alerta de que un pequeño impago de la pequeña Grecia puede acabar por efecto dominó generando un gran problema en toda Europa. Para aclarar las cosas y para alcanzar de una vez por todas una solución, el presidente del Consejo, Germán Van Rompuy, ha decidido convocar una cumbre del Eurogrupo. Su intención es celebrarla este mismo viernes. Pues precisamente hoy han estado reunidos en la Moncloa, aquí en España, Zapatero y Van Rompuy. Ambos han insistido en esa necesidad de mandar cuanto antes un mensaje de unidad, de bloque. El presidente del Gobierno español ha asegurado que apoyará cualquier acción conjunta europea y en este sentido le ha mandado un mensaje a Alemania sugiriendo que ellos no están haciendo lo mismo. Lucía Yeste, buenas tardes. Buenas tardes. Zapatero y Van Rompuy han coincidido al exigir una respuesta firme de Europa, de todos los países de la eurozona, para devolver la confianza de los mercados en la zona euro. Zapatero ha sido muy claro al reclamar la implicación de los países más poderosos de Europa. Todos los países de la zona euro tienen que asumir su responsabilidad en este momento. Y de manera singular los países más poderosos. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, también ha pedido a los dirigentes europeos que aparquen sus problemas domésticos y asuman la responsabilidad respecto al euro. Y en este sentido, ha alabado las reformas que se han acometido en España. Se trata de un paquete muy creíble de medidas que están contribuyendo a la estabilidad financiera y van a potenciar el crecimiento económico y a combatir el paro. Zapatero, por su parte, ha reiterado el compromiso de España con la sostenibilidad de la deuda griega, pero ha hecho un reclamo a todos los países de la zona euro para que asuman su responsabilidad. Se reclama efectivamente la unidad en Europa, pero también dentro de cada uno de los países afectados para dar sensación de fuerza, de control, de fiabilidad. Aquí en España, partidos como UPyD apuestan por esa acción conjunta, otros como el PP se muestran bastante más reticentes porque aunque creen que en España o que España es perfectamente solvente, siguen creyendo que debe cambiar de gobierno. María Carou. Ante lo que califica de momento especialmente difícil, Mariano Rajoy insiste en que España es un país solvente, no así su gobierno, al que acusa de tirar de fórmulas milagreras y de demagogia ramplona que no soluciona nada. Se necesita huir como la peste, si se me permite, de la demagogia. La demagogia hace muchísimo daño a la economía española. Palabras de Rajoy en la presentación de un libro titulado Lo que hay que hacer con urgencia para el líder de la oposición, controlar el déficit público, liberalizar el mercado de bienes y servicios o ir hacia un contrato único, también cambiar de gobierno. Yo creo que se necesita, a modo de resumen, un cambio total, otra manera de hacer las cosas. Se necesitan comportamientos distintos a los que hemos vivido y se necesitan otras políticas. Mientras, UPyD ha pedido hoy a Zapatero que convoque a todos los grupos políticos y trate de buscar un acuerdo nacional que evite el hundimiento del país. Pues también en Italia, que junto con España estos días ha sido de los más afectados, Berlusconi ha llamado a la unidad de los partidos para eliminar así las dudas sobre la economía italiana, la tercera de la zona euro. Berlusconi ha reconocido que su país atraviesa un momento difícil, pero ha defendido la solidez de su banca. El jueves Italia tendrá que aprobar un plan de austeridad de 48.000 millones de euros. Hoy la oposición le ha dado un balón de oxígeno al confirmar que, aunque están en contra, no van a presentar demasiadas enmiendas que alarguen el proceso. Antonio Di Pietro es el líder del partido Italia de los Valores. Una maniobra que verá el nuestro voto contrario. Es una maniobra que verá nuestro voto contrario, decididamente contrario, porque es ofensivo con las clases sociales más débiles y para el sistema de las empresas. Pero ciertamente no vamos a hacer una oposición preconcebida ni obstruccionista. Plantearemos tan solo 5, 6 o 7 enmiendas constructivas junto con el resto de la oposición. Ya lo decíamos, Europa tiene que luchar conjuntamente contra la crisis, pero luego cada país tiene que hacer lo suyo. Y en esa tarea interna, hoy el gobierno español se enfrenta a una votación crucial, la del techo de gasto, lo máximo que podrá gastarse en 2012. Es el primer paso de los presupuestos generales del Estado y todo apunta, porque la votación aún no se ha producido, a que el Ejecutivo va a lograr sacarlo adelante gracias a la abstención de los grupos nacionalistas y, eso sí, con los votos en contra del Partido Popular. Nos vamos hasta el Congreso. Gabriel Herrero, buenas tardes. Buenas tardes. Sí que es una votación crucial. Es el primer paso de los presupuestos del año que viene y si el Congreso se lo tumbara al Gobierno, el mensaje a los mercados sería demoledor. Pero no parece que vaya a ser el caso. El techo de gasto saldrá adelante con el apoyo de los nacionalistas o, para ser precisos, con su abstención, la del PNV, Coalición Canaria y CiU, cuyo portavoz, Durán Illeida, explica sus razones. La propuesta del Gobierno, por un lado, ellos rebajan un 3 y pico. Nosotros hemos rebajado un 10% en Cataluña, por tanto, nos gustaría que rebajase todavía más, pero en cualquier caso rebajan, por una parte. En segundo lugar, significa una inyección al sistema de financiación de las comunidades autónomas, por otra parte, fruto del sistema pactado de 8.000 y algo de 1.000 millones de euros, es otro dato positivo en este sentido. Y con la situación económica española, creo que tenemos elementos para reflexionar y para que el voto sea consecuente con lo que hemos hecho antes. Esa situación económica, muy exigente según la vicepresidenta Salgado, no ha hecho ninguna mella en el Partido Popular, que votará en contra porque el techo de gasto le parece insuficiente y reclama más austeridad. También lo rechazarán la izquierda parlamentaria y el grupo mixto. La votación en una hora aproximadamente. Ahora interviene la vicepresidenta Salgado en directo desde el hemiciclo defendiendo la postura del gobierno. Productiva. Pues seguiremos pendientes de cómo acabe ese debate, un debate que, por cierto, ha sido el primero de Rubalcaba colocado en un sitio diferente al habitual, porque, ya saben, ha dejado de formar parte del gobierno y, por tanto, ya no se sienta en los bancos azules del Ejecutivo. Rubalcaba cambia de sitio y, a su vez, hoy los nuevos cargos del gobierno han tomado posesión y han prometido sus cargos. Hablamos de la vicepresidenta ahora primera, Elena Salgado, del vicepresidente segundo, Manuel Chávez, el ya ministro del Interior, Antonio Camacho, y al final también el nuevo portavoz del gobierno, José Blanco. Así lo han hecho. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Ha sido un acto sobrio ante el rey y el momento más significativo lo ha protagonizado el que ya es nuevo titular de Interior, Antonio Camacho, hasta ahora número 2 del Ministerio, que coge las riendas de la cartera en sustitución de Rubalcaba. Lo hace, según ha dicho, con un espíritu absolutamente continuista en la lucha antiterrorista y se estrena además con un nuevo golpe a la banda, con el hallazgo en Bayona, en Francia, de 3 zulos de ETA, 3 escondites que están siendo investigados y que contienen, según las autoridades, material explosivo, dinero y armas para parece que son zulos antiguos, zulos viejos. Y todo, por cierto, cuando esta misma tarde, se lo adelantábamos en portada, ETA ha hecho público un nuevo comunicado en la revista Gara. Sandra Gallardo, buenas tardes. Buenas tardes. ETA hace balance de los últimos comicios con la llegada de Bildu a las instituciones. Está satisfecha. Considera que se ha ganado la batalla ideológica de la ilegalización, que se ha marcado un hito en el nuevo tiempo que está comenzando a abrirse. La situación ha cambiado, señala, porque las fuerzas soberanistas han recuperado su protagonismo. Hasta aquí lo previsible. Ya se rumoreaba que la banda terrorista iba a pronunciarse sobre los resultados del 22M. Pero el comunicado filtrado a Gara y también a Berría va más allá. ETA, 6 meses después de ese anuncio de un alto el fuego permanente, general y verificable, dice estar dispuesta a profundizar en el camino emprendido y que está plenamente convencida de que se ha abierto una oportunidad para construir un escenario para la paz y la libertad. Por eso, la banda terrorista llama a todos los agentes a trabajar en favor de la solución y abrir entre todos espacios para el diálogo y la negociación. Y mientras, en el plano puramente político, el mapa de los gobiernos autonómicos sigue tomando forma tras las elecciones del pasado mes de mayo. En Asturias, la toma de posesión de Francisco Álvarez Cascos tendrá que esperar hasta el viernes. El único candidato a la presidencia no ha conseguido hoy el apoyo de ningún partido político, con lo que será en una segunda votación cuando salga elegido por mayoría simple, con el único apoyo de su formación, de Foro Asturias. Hoy, de momento, Cascos ha pronunciado su discurso de investidura. Nos vamos hasta Oviedo, Santiago Baliño. Francisco Álvarez Cascos ha presentado un programa que gira en torno a tres grandes ejes: austeridad en todo lo referido al sector público, con recortes en el tamaño de la administración y venta de empresas públicas regionales; en economía, bonificaciones en materia impositiva y ayudas a emprendedores para dinamizar la actividad económica; y la reclamación firme al gobierno central de las grandes infraestructuras pendientes, como la autovía del Cantábrico o la llegada de la alta velocidad. En su retorno al Principado, Álvarez Cascos le ha recordado a la oposición que no le da vértigo gobernar con el apoyo de solo 16 de los 45 parlamentarios regionales. Foro Asturias ni ha optado por la posibilidad de gobernar en minoría, ni ese supuesto democrático nos produce vértigo. Sé, en fin, que nadie ha dado a nadie un cheque en blanco para legislar ni para gobernar. E insisto en la necesidad de un cambio, porque no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Desde la oposición, críticas de PSOE e Izquierda Unida a los recortes anunciados en materia social, y desde el Partido Popular, acusaciones a Foro Asturias de haber fotocopiado buena parte de su programa electoral. Cascos enfrentará mañana la primera votación de este pleno de elección del presidente, pero al contar solo con los votos de Foro Asturias, no será hasta la sesión del viernes cuando sea proclamado jefe del Ejecutivo Regional por mayoría simple. Quien también ha prometido austeridad ha sido la futura presidenta de Aragón, la popular Luisa Fernanda Rudí, que mañana toma posesión de su cargo y que hoy, en su discurso de investidura, ha presentado los ejes de su gobierno. Quiere crear empleo, simplificar la administración y reducir el déficit. Algo que, como saben, también prometió Dolores de Cospedal cuando se puso al frente de Castilla-La Mancha. De hecho, y seguro que lo recuerdan, hace unos días la misma Cospedal aseguraba que el déficit que había heredado la región de su país o de su anterior gobierno socialista podría superar incluso el 4%. Pues bien, hoy el ya expresidente de esa comunidad de Castilla-La Mancha, José María Barreda, le ha contestado así. Siempre hemos dicho la verdad. La verdad, a 30 de abril era el 1,7. La señora Cospedal ganó las elecciones el 22 de mayo. Ha pasado ya mucho tiempo y a lo que se tiene que dedicar es efectivamente a gobernar. Y gobernar implica, desde luego, priorizar los gastos, qué gastos van a ser prioritarios para ella, y ordenar los ingresos. Y en Euskadi, este martes, se ha producido un llamativo pacto de legislatura. Ha sido entre el Partido Popular y Bildu. La coalición abertzale ha apoyado a los populares de Vitoria para enterrar la construcción del auditorio denominado Bai Center. Redacción en el País Vasco, Miriam Santiáñez. Vitoria se ha quedado sin auditorio. El equipo de gobierno del PP, con el actual alcalde Javier Maroto, ha enterrado el proyecto de construcción del Bai Center con el apoyo de Bildu para conseguir así la mayoría. Frente al rechazo de los socialistas y la petición del PNV de replantearse el proyecto, Javier Maroto considera que no era viable económicamente y en su lugar ha pactado construir sobre su solar y ha excavado la nueva estación de autobuses de la ciudad. Finaliza de esta manera la iniciativa impulsada por el anterior gobierno socialista, liderado por el exedil Patxi Lazcoz. En Valencia, en el Tribunal Superior de Justicia, acaba de terminar la vista preliminar por el denominado caso de los trajes, el que investiga si algunos exactos cargos de la Generalitat, entre ellos el actual presidente Francisco Camps, aceptaron trajes a modo de regalo de los cabecillas de la trama Gürtel. En tres días será el juez quien decida si finalmente sienta o no a Camps en el banquillo de los acusados por un presunto delito de cohecho. Nos vamos en directo hasta Valencia. Pura Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, acaba de terminar la sesión de la tarde. También que ha sido puerta cerrada de esta vista previa que va a decidir si finalmente el presidente de la Generalitat se sienta en el banquillo por la causa de los trajes en el caso Gürtel. De los abogados y fiscales que han intervenido esta tarde en la presentación de sus informes, tan solo ha hecho unas declaraciones uno de los abogados de la defensa, en la que ha dicho que la acusación no ha aportado elementos incriminatorios y por tanto los informes han sido favorables para la defensa de Camps y los otros tres altos cargos que están también imputados en este caso, por lo que espera este abogado de la defensa que no haya juicio y haya sobreseimiento. Los demás abogados no han querido hacer declaraciones. Esto ha sido lo que ha dado de sí la sesión de esta tarde, pero en la sesión de esta mañana han declarado varios peritos y testigos, y el más destacado ha sido el sastre que entregó los trajes a Camps presuntamente regalados por la trama Gürtel. José Tomás ratificaba ante el juez que el presidente no pagó por sus trajes, además ha argumentado una posible falsedad documental aportada por los abogados de la defensa. He sido yo el que ha denunciado una posible falsedad documental. He sido yo que lo ha denunciado ante la fiscalía a través de mi abogado. El señor Khan no sé la factura que va a presentar porque no puede tener ninguna. Porque jamás ha pagado nada, entonces no puede tener ninguna factura. ¿Sabes? Cuando no se paga, no sé la factura. Fiscalía Anticorrupción pide una multa de 41.250 euros para Camps y lo mismo por los otros dos imputados, Costa y Vettoriti, 35.000 euros por Víctor Campos. El PSPB eleva la petición hasta los 3 años de prisión y 8 de inhabilitación. Camps, por su parte, pide el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, ya que siempre ha negado haber recibido ningún regalo y sostiene que pagó las prendas en metálico. Una vez finalizada la vista de hoy, el juez José Flos tendrá 3 días para decidir si finalmente abre juicio oral a Francisco Camps y a los tres imputados por el llamado caso de los trajes. También en los tribunales, en la Audiencia Nacional, ha quedado visto para sentencia el juicio contra Arnaldo Otegi, el que le ha llevado hasta el banquillo de los acusados por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo en un acto de homenaje a Letarra Sagardui en 2005. Esta no es la primera vez que se le juzga por este hecho al ex portavoz de Batasuna. Ya se le sentenció con anterioridad a 2 años de cárcel por este mismo acto, pero después, seguro que lo recuerdan, el Supremo anuló esa sentencia y la anuló por este momento. ¿Usted condena rotundamente la violencia de ETA? No lo voy a contestar. No lo va a contestar, ¿verdad? No. Muy bien, lo sabía. Puede sentarse. Es la voz de Ángela Murillo. El juez consideró que la juez prejuzgó que Otegi era culpable, por eso hoy se ha vuelto a repetir el juicio. Él, Otegi, ha asegurado que nunca ha instado a la acción violenta, Teresa Coto. Arnaldo Otegi defiende su presencia en el homenaje a Letarra José María Sagardui en 2005 por pedagogía política. Dice el ex portavoz de Batasuna que acudió al acto de Amorebieta como un referente porque se estaba gestando una negociación con el gobierno. Por eso, asegura, nunca ha hecho llamamientos a la violencia. Lo único que pedía era la libertad de Sagardui, que llevaba 25 años en prisión, porque la cárcel, dice Otegi, es muy dura. La fiscal Blanca Rodríguez responde que más duro es ir al cementerio. Yo creo que habría que visitar las cárceles y saber lo que son 24 horas en una cárcel, para que todo el mundo se diera cuenta de con qué ligereza a veces se habla de que la gente paga pocos años de cárcel. Es decir, la cárcel es muy dura. Y yo me pregunto, y nosotros sabemos, ¿no es más duro perder a un familiar? ¿No es más duro estar en el cementerio que en la cárcel? Pues sí, entendemos que es más duro. Otegi ha vuelto a comparar a Letarra con Nelson Mandela por la similitud de lo que ocurre en el País Vasco con lo que aconteció en Sudáfrica. En este juicio repetido, que ya ha quedado visto para sentencia, el acusado se vuelve a enfrentar a entre 1 año y medio y 2 años de prisión por enaltecimiento del terrorismo. La sentencia anulada le había condenado a 2 años. Son las 8:28, una hora menos en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Alejandra Martínez. Como les anunciábamos en portada, el hasta ahora presidente de la SGAE, de la Sociedad General de Autores, ha presentado esta misma tarde, hace apenas una hora, su dimisión. Teddy Bautista está imputado en el caso Saga, que investiga un presunto desvío de fondos dentro de la sociedad. Así que nos vamos hasta la sede de la entidad. Ahí está Alfredo Lain, allí sigue, más bien. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues tras más de 3 horas de reunión en el Palacio de Longoria, así comunicaba la nueva junta de la SGAE su primera y más importante decisión. aceptar la renuncia de don Eduardo Bautista García, relevándola de todos sus cargos en la Sociedad General de Autores y Editores y Entidades Filiales, quedando sujeto a las investigaciones en curso. Sabino Méndez, miembro de la Junta de la SGAE, leía un comunicado que terminaba así. Finalmente, la Junta Directiva quiere manifestar su agradecimiento más sincero a don Eduardo Bautista y expresar la mayor confianza en su honorabilidad. La nueva Junta asume ahora las funciones ejecutivas de la SGAE, aunque será una comisión rectora la que supervisará esa gestión y tendrá verdaderamente el mando directivo de la entidad. En esa comisión estarán el dramaturgo Ernesto Caballero, el editor musical Álvaro de Torres, el cineasta Imanol Uribe, el compositor Tomás Marco y el cantante Víctor Manuel. Estas decisiones de las que hablamos no han sido tomadas por unanimidad, sino por un consenso definido como amplio. Eso sí, todavía no se conoce el nombre del gestor externo que estará al frente de esa comisión que iniciará una investigación interna, la cual, una vez finalizada, será remitida a la Audiencia Nacional. Gracias, Alfredo. Hoy hemos oído las primeras palabras del cirujano Pedro Cavadas, que, como saben, ayer lunes llevó a cabo por primera vez en el mundo un trasplante de las dos piernas en la misma operación. Ha ofrecido los detalles de esa intervención de 10 horas de duración y en la que participaron más de 50 profesionales. Si todo marcha según lo previsto, ha dicho Cavadas, el paciente, que es un joven de más de 20 años, podría caminar en 6 o 7 meses. En breve va a salir de la UCI y, aunque el proceso de rehabilitación va a ser muy largo, realmente duro, el paciente, dice él, se encuentra encantado de la vida. Más contento que Dios, se puso a llorar cuando vio las piernas. Está contentísimo, clínicamente está muy estable. Y ya digo, es muy pronto, todavía pueden pasar muchísimas cosas. No se espera que pasen, pero o sea, esto no es una acampada, esto es medicina real y además medicina real de la de primera división. Luego viene un esfuerzo médico descomunal a lo largo de los años y en este caso un esfuerzo rehabilitador que imaginamos que terminará con un paciente caminando y con un paciente que al final, y para eso se ha hecho, quede beneficiado con lo que hemos hecho. No vamos a dejar la medicina porque desde hoy los médicos cuentan con un nuevo código deontológico, un documento en el que por primera vez se regulan asuntos tan polémicos como la objeción de conciencia en el aborto y la sedación durante la agonía. Además, condena la participación del facultativo en el dopaje de los deportistas, Begoña Sanz. La objeción de conciencia debe respetar la autonomía del paciente y la libertad del médico y nunca puede alegarse en caso de urgencia o de información. Es lo que dice el nuevo Código Deontológico de los Médicos, que consagra la sedación como éticamente correcta a los enfermos en agonía. Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial. Lo que nos preocupa realmente es que demos respuesta a las necesidades al final de la vida de los pacientes, que, insisto, es la mejor manera de acabar con las tentaciones eutanásicas de nuestra sociedad. Por primera vez también introduce el dopaje deportivo. Cada día es más frecuente y sobre todo que es que además hay médicos que ya pueden aconsejar cierto tipo de prácticas dudosas, sobre todo el consumo de sustancias, porque la gente compite consigo misma, ya no solamente los deportistas de alta competición, ¿no? El código anterior del año 99 había quedado obsoleto y a partir de ahora los 225.000 médicos españoles se regirán por estas pautas. Vamos a hablar ahora de inmigración. El alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, ha mostrado hoy su apoyo en Radio 4 de esta casa a la propuesta de su homólogo en Salt, en Girona, para limitar, como recordarán, las cuotas de inmigrantes en algunos municipios y distribuirlos en otros con menores porcentajes. El gobierno, por su parte, considera que esta medida no tiene cabida en nuestro país. Mara Petersen, buenas tardes. Buenas tardes. García Albiol defiende las cuotas porque dice son necesarias ante la actual situación. El que ha fet l'alcalde de Salt és un crit de... Lo que ha hecho el alcalde de Salt es un grito de desesperanza, de impotencia, de decir basta, porque la situación que se está creando en determinadas zonas de mi municipio es insostenible y puede acabar mal. Es insostenible y acabará y puede acabar malamente. Mientras, desde el Ministerio de Trabajo, el director general de Inmigración, Marcus González, asegura que se trata de una medida populista que vulnera la libre circulación de las personas. Son las 8:33, una hora menos en Canarias. En el Reino Unido cada día se van conociendo más datos y más afectados por las escuchas ilegales de los medios del magnate Rupert Murdoch. Para analizar el caso, esta tarde se han reunido los líderes de los tres partidos principales del país, incluido el propio primer ministro David Cameron. No se ¿Cómo va esa reunión? ¿En qué punto está? ¿Si ha empezado o no? Corresponsal Íñigo Picabea, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues parece que va con un poco de retraso esa reunión entre los líderes de los tres principales partidos políticos de este país para hablar sobre las escuchas telefónicas. El primer ministro David Cameron, el viceprimer ministro Nick Clegg y el jefe de la oposición Ed Miliband buscan acuerdos sobre la futura investigación pública en torno a News of the World. Estas conversaciones son el prólogo de lo que mañana veremos en el Parlamento británico. Conservadores, liberal-demócratas y laboristas votarán contra Rupert Murdoch. Pedirán al magnate que, por interés público, renuncie a controlar el 100% de la plataforma de televisión BSKB. La votación es todo un símbolo. El Parlamento de Westminster contra el empresario de los medios con más influencia en la política británica. Las acciones de BSKB han bajado en la bolsa tras conocerse este acuerdo entre los tres partidos. El siguiente pulso entre los diputados y Murdoch podría celebrarse la próxima semana si el presidente de News Corporation acepta la invitación ya cursada para comparecer en el Parlamento. I do know also that the people that they work with are criminals. Pero por ahora Murdoch y sus medios están respondiendo a esta acusación de Gordon Brown en la BBC. El ex primer ministro laborista ha asegurado que Sunday Times y The Sun acudieron a delincuentes para espiarle. Los dos periódicos lo han negado esta tarde. Radio Nacional de España, 24 horas. Y vamos a repasar ahora otros asuntos del ámbito internacional. El Tribunal Superior de Londres revisa desde este martes el recurso presentado por el fundador de Wikileaks, Julian Assange, contra la decisión de una corte inferior de extraditarlo a Suecia, donde está acusado, como saben, de agresión sexual, Beatriz Domínguez. La vista se prolongará 2 días, aunque el veredicto no se conocerá hasta más adelante. El fundador de Wikileaks, actualmente en libertad bajo fianza, cuenta con un nuevo equipo de abogados. Uno de ellos, Ben Emerson, ha pedido por segunda vez al Supremo Británico que no autorice su extradición por considerar que el caso tiene defectos legales. En Afganistán ha muerto abatido a tiros el hermanastro del presidente Hamid Karzai, considerado el hombre más poderoso del sur del país. Los hechos, que coinciden con la visita a Afganistán del presidente francés Nicolas Sarkozy, han ocurrido en la conflictiva Kandahar, donde el fallecido Ahmed Wali encabezaba el Consejo Provincial. La investigación apunta que ha sido asesinado por uno de sus guardaespaldas y el ataque ya ha sido reivindicado por la insurgencia talibán. Y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Abu Mazen, considera un fracaso la reunión del Cuarteto para Oriente Próximo que celebró anoche en Washington. La reunión, mantenida por representantes de la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y Naciones Unidas, ha concluido sin ningún acuerdo sobre cómo conseguir que palestinos e israelíes vuelvan a sentarse en la mesa de negociaciones y evitar así una confrontación diplomática en septiembre, cuando los palestinos quieren plantear el reconocimiento internacional de su futuro Estado. Y vamos ya con la cultura en este 24 horas. La bailaora Eva Hierbabuena se sumerge esta noche en la vida del poeta Federico García Lorca. Su espectáculo Federico, según Lorca, clausura el Festival de Granada, Julio García. La bailaora granadina Eva Hierbabuena será la encargada de clausurar este martes la 60ª edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada con el estreno del espectáculo Federico según Lorca, en el que la bailaora muestra su particular visión del poeta y dramaturgo granadino. El espectáculo está enmarcado también en la 11ª edición del programa cultural Lorca y Granada en los Jardines del Generalife, que estará en cartel del 20 de julio al 28 de agosto. Eva Hierbabuena se ha mostrado convencida de haber cumplido un sueño al poder llevar a cabo un espectáculo que intenta explicar la motivación que llevó a Federico a escribir su obra. Y sinceramente lo que más me ha llamado la atención es, pues eso, qué vivencias tuvo que tener Federico, ¿no?, para escribir lo que escribió. Siempre llevamos a las espaldas una infancia que se arrastra, ¿no?, que te empuja, que te llama, que te, de alguna manera te obliga a tomar ciertas decisiones. Unas las tomas tú y otras las toman por ti. Entonces, esa es mi visión y eso es lo que a mí me ha inquietado y es lo que he querido plasmar, ¿no? El espectáculo Federico según Lorca es un montaje dirigido e ideado por Eva Hierbabuena, con escenografía de Vicente Palacios, Paco Jarana y Manuel de Luz. El flamenco, con las alegrías, bulerías y demás palos, pivotan en el escenario sobre la figura del genial poeta y dramaturgo de Fuentevaqueros. Thank you. Teatro Real cierra esta tarde su temporada con esto que estamos escuchando, La Tosca de Puccini, pero no es la única despedida. Nuria Espert repite con esta obra con la que dice adiós a su trayectoria como directora escénica, Modesta Cruz. El Teatro Real cierra la temporada con una de las óperas más famosas del repertorio verista, la apasionada Tosca de Puccini, que Nuria Espert dirigió con gran éxito hace 7 años en este mismo lugar y que según ella será su despedida del mundo operístico porque en esta época de su vida solo quiere centrarse en la interpretación. El mismo montaje, los espectaculares decorados de Frigerio y el vestuario de la oscarizada Franca Squarciapino, que pretenden subrayar el aspecto político de la historia para que no quede solo como una trágica relación amorosa, pero como Nuria Espert afirma, los intérpretes son ahora otros y eso hace que la función sea distinta. Cada intérprete es diferente, cada noche es diferente y que yo creo que el director de escena tiene la obligación de sacar lo mejor de esa persona, no tratar de que se convierta en eso que la directora pensó en su despacho un año antes de la representación. Nuria Espert se muestra feliz de la presencia de Mortier al frente del Real, con quien colaboró en una Electra de Strauss en Bruselas, aunque sabe que a él no le gusta mucho Puccini. Mortier, como el director musical de Tosca, Renato Palumbo, asegura que lo que pasa con Puccini es que no suele interpretarse bien. Pues con Puccini, al que da mucha pena pisarle, hemos llegado a las 8:40, una hora menos en Canarias. Decía el escritor francés Víctor Hugo que la primera igualdad es la equidad. Pues bien, si trasladamos la frase a la presencia de la mujer en el mundo de las grandes empresas, veremos que esa igualdad en el campo de las grandes empresas es un espejismo. En la Unión Europea, solo un 12% de los miembros de los consejos de administración son mujeres. La cifra baja en España hasta el 8%. La Comisión Europea se ha propuesto reducir esa igualdad o esa desigualdad, ha dado de plazo a las empresas hasta marzo para autorregularse e introducir mujeres en sus consejos. Si lo siguen incumpliendo, se podrían imponer cuotas de participación obligatorias. Hablamos hoy, en este punto y seguido, de mujeres y de poder. Y para empezar, vamos a repasar qué países europeos han tomado ya sus propias medidas. Verónica Chumillas, buenas noches. Buenas noches, solo son 5 y entre ellos está el nuestro. En Noruega, la cuota femenina se introdujo en 2003 con un mínimo de representación de 40% en compañías que cotizan en bolsa o de titularidad pública. Los medios noruegos han bautizado como faldas doradas a las mujeres de negocios que han accedido a asientos en los consejos. Por cierto, juzguen ustedes el nombre. En España es la Ley de Igualdad de 2007 la que recomienda que no obliga a las sociedades del IBEX 35 y a las que tienen más de 250 empleados a incluir el 40% de mujeres. Hasta 2015 no se prevén sanciones, pero sí incentivos para las empresas que cumplan. De momento la cifra está lejos de alcanzarse. Islandia se sumó a la iniciativa el año pasado para compañías públicas o semipúblicas. También apostaron por la cuota de 4 de cada 10 mujeres como miembros de las empresas. Y por último, Austria y Francia se sumaron este año a legislar las cuotas. Austria fija que haya un 25% de mujeres en 2013 y el país galo coloca el techo en el 40% en 6 años. Por cierto, el británico David Cameron y la alemana Angela Merkel estudian medidas en este sentido. Cameron asegura que el objetivo sería conseguir un 25% de mujeres en 2015. La canciller alemana pide a las compañías que sean creativas o el Estado intervendrá. Gracias, Verónica. Inés Alberdi, buenas noches. Hola, buenas noches. Inés Alberdi ha sido directora ejecutiva del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer y es también catedrática de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. La Comisión Europea, como decíamos, ha dado un año para que las empresas incorporen más mujeres a sus consejos de administración. Si en marzo no hay avances en este sentido, se van a tomar medidas. Y yo le pregunto, ¿usted es partidaria de las cuotas, de obligar a que exista un número determinado de mujeres en puestos directivos? Sí, yo soy partidaria porque las cuotas son muy eficaces, son muy efectivas. Lo hemos visto en Noruega, que casualmente es uno de los países mejor organizados, más prósperos económicamente, y lo ha puesto por ley. Entonces lo ha puesto por ley y ahora tiene mucha más naturalidad el que haya mujeres en puestos de decisión, ya no solo en los consejos de administración, que es muy importante, sino que eso significa que a nivel simbólico se acepta la autoridad de las mujeres con naturalidad y entonces ya pues pueden aspirar a hacer carreras profesionales más avanzadas. Es decir, es una manera de quebrar esas limitaciones, lo que a veces se ha llamado el techo de cristal, limitaciones que normalmente no somos muy sensibles a verlas, pero que existen, que limitan a las mujeres. Entonces yo creo que las cuotas ayudan y de hecho está muy claro, las cuotas, hay poquísimas profesiones en el mundo que tienen cuotas de manera espontánea, por ejemplo las cantantes de ópera. Casualmente es una profesión en la que hay mujeres de excelencia, hay figuras fantásticas. Sin embargo, hay muchísimas profesiones estupendas en las que las mujeres pues no están muy muy representadas. Pero, ¿por qué? Porque hay mucha, todavía tenemos en nuestra mentalidad muchas limitaciones, mucha idea de que la autoridad es masculina, de que el poder es de los hombres o debe ser ejercido por los hombres. Entonces yo creo que es importante. Las cuotas son positivas y eficaces. De todas formas, hay quien cree que esa medida de las cuotas va en contra de las propias mujeres, porque dice que se prima el género a la capacidad. Yo no sé qué opina usted. Yo creo que eso es una tontería. Eso solo se habla en contra de las cuotas cuando es cuotas de mujeres. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando España se unió a la Comunidad Europea, y entonces, en el año 86, ya estaban todos los cargos de directores y de ministros en Europa pillados. Y entonces, con muy buenas razones, dijeron, va a haber ahora una cuota de portugueses y españoles para que haya hueco para ellos en direcciones generales y ministerios a nivel de Bruselas. Y yo nunca oí protestar a ningún español. Nunca decir, ay, yo no quiero ser cuota, yo no quiero ir a Bruselas y que piensen que soy tonto, que me han puesto allí por ser español, no por ser una persona muy brillante. Es decir, yo creo que cuando se critican a las cuotas en ese sentido, se refuerza el estereotipo de que las mujeres no valen. Las mujeres valen igual que los hombres, y en el grupo de mujeres hay tantas mujeres fantásticas como en el grupo de hombres hay hombres fantásticos. Normalmente en porcentajes muy similares, y se ven las carreras universitarias, es decir, las hay. Lo que pasa es que muchas veces no las vemos, no se las ve, no se las reconoce, nadie se atreve a ponerlas a dirigir una empresa o a ponerlas a tomar una decisión. Entonces la cuota obliga a que haya un hueco para ellas. De todas formas, y normalmente siempre van las más brillantes. Nadie lógicamente, coge una cuota, bueno, eso. Cuota. Claro. De todas formas, lo de las cuotas tiene algunas contradicciones, porque por ejemplo estábamos diciendo ahora que la Unión Europea quiere romper ese desequilibrio e imponerlas en algunos órganos de dirección, pero por ejemplo en el Banco Central Europeo no hay una sola mujer y luego hay gobiernos. Zapatero fue el primero que inició el asunto de la paridad, que efectivamente lo que es en el gobierno, en la tarjeta de presentación, hay una igualdad, pero uno empieza a rascar en las secretarías de Estado, en las direcciones generales y de ahí para abajo, y de repente esa paridad desaparece absolutamente. Sí, porque sigue funcionando. Todavía tenemos que cambiar mucho toda la mentalidad de todos nosotros para aceptar a las mujeres, para ver a las mujeres con capacidad, con poder, con fuerza, con autoridad suficiente. Vamos a ver, lo ideal sería que no fueran necesarias las cuotas. Yo eso sería lo ideal. Pero lo real es que existen esas limitaciones y existen muchas barreras. Y entonces muchos bancos, por ejemplo, no tienen mujeres. O como usted dice, el Banco Central Europeo, pues eso es una vergüenza. ¿Qué quieres que le diga? Eso es una vergüenza. Pero si tú tienes una obligación, y lo hemos visto en las empresas de Noruega, y además es un ejemplo interesante porque si hay algún país que va estupendamente económicamente, es Noruega. O sea, que no me venga con tonterías, porque ya sabe que la ley, cuando en España se hizo la ley de igualdad, empezaron las empresas, los sindicatos de empresarios y tal a protestar, y llegamos a esa cosa un poco ridícula, a mi parecer, de que una ley recomiende algo. Las leyes están para decir lo que hay que hacer, no para recomendar. Pero se quitó y iba a ser como el modelo noruego, es decir, una obligación de que un 40% a lo largo de, pues a lo mejor con un horizonte de 10 años, en todas las grandes empresas, la dirección tuviera un porcentaje de mujeres al menos de un 40% en un plazo de 10 años. Eso, hubo tales protestas, pero ¿qué protestas son esas? Son protestas de personas pues que tienen esos prejuicios, que creen que no hay suficientes mujeres preparadas. Eso es una tontería, que lo estamos viendo en las universidades, en los centros de investigación, donde ha ido quebrando la discriminación. Hay mujeres, hay investigadoras, hay personas fantásticas. No, de hecho, hay muchas plantillas en las que las mujeres son mayoría y, sin embargo, los directivos siguen siendo muchos más hombres. Porque tenemos que hacer todos, tenemos que hacer un ejercicio de reconocimiento de la capacidad de autoridad, de liderazgo, de toma de decisión que tienen muchas mujeres. Me voy a quedar con ese todos que acaba de decir y ahora le digo por qué. Voy a sumar a esta conversación a una de las mujeres que sí que ha sido reconocida, que está en un puesto importante, Ana Plaza, directora financiera de Microsoft Ibérica para España y Portugal. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo no sé si usted es partidaria de esas cuotas de las que estábamos hablando con la señora Alberdi. Bueno, yo comparto en cierto modo lo que estaba comentando y creo que las cuotas deben ser un medio, pero no un fin. Deben ser un medio para alcanzar esa igualdad y esa paridad de la que estábamos hablando y con la que, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo, porque hay mujeres muy válidas y que se merecen tener esa oportunidad de llegar a puestos de acción exactamente igual que los hombres. Uh-huh. A mí lo que no me gusta es que utilizamos el tema de las cuotas un poco para desviar la conversación más hacia el tema de las cuotas, más que al fin, que para mí es que al final, bueno, pues las mujeres estamos absolutamente igual preparadas que los hombres, no solamente para ser consejeras, sino para también tomar puestos desde dirección de las empresas de nuestro país. Uh-huh. De alguna manera, les pregunto a ambas, porque en muchos momentos lo que se cree es que las mujeres no llegan a puestos más altos, o no hay mujeres porque llegan a puestos más altos, algunas porque se han incorporado más tarde al mercado laboral, pero en muchas ocasiones por puros prejuicios, generalmente de los hombres. Pero yo pregunto, ¿cuánto de culpa tenemos las propias mujeres? Bueno, es que yo creo que los prejuicios, la manera de ver limitaciones a las capacidades de las mujeres, es un tema cultural. Hombre, hay siempre gente más abierta y gente menos, pero que muchas veces son temas que se comparten, los compartimos los hombres y las mujeres. Es decir, el cambio cultural tiene que ser de todos. Hombre, siempre hay a lo mejor una minoría de mujeres, pues que como les va más en ello, están más preocupadas, más abiertas al cambio, pero en general yo diría la responsabilidad es de todos, de los hombres y de las mujeres, de cómo hablamos a los niños, de cómo hacemos los spots de televisión. Es una cosa muy compartida. Es decir, hay muchas mujeres que, aunque sea en contra un poquito de lo que podríamos ser sus intereses o los intereses de sus hijas, uh-huh, tienen esas mismas ideas de porque hay que estar, tampoco hay que ser tan ambiciosa o no sé, o pensar, no, pobrecilla, ¿cómo le vas a poner en esa carga tanta responsabilidad? Es decir, yo creo que la culpabilidad o la responsabilidad o lo que yo digo, la manera de ver culturalmente este tema, lo compartimos normalmente los hombres y las mujeres. Ana, creo que la presidenta de Microsoft, sé que la presidenta de Microsoft también es una mujer, Ana Garoña. Quizá por eso, no sé si tiene más sensibilidad a la hora de, bueno, no debería ser sensibilidad, sino que está más abierta a ver que una mujer vale tanto como un hombre. O sea, que lo distingue con más facilidad. Yo creo que tengo la inmensa suerte de trabajar en una compañía como es Microsoft, que ese cambio cultural del que estaba hablando la señora Alberdi, pues lo tiene ya bastante asimilado. De hecho, es una compañía que ha sido, creo que es pionera en la sociedad española a la hora pues de implantar una política de flexibilidad laboral entre sus empleados, que siempre ayuda, y a la hora de favorecer la diversidad entendida en todas sus facetas, no solamente en el mix hombres-mujeres, que sí que os puedo decir, por ejemplo, que a nivel pues nuestra compañía aquí en España pues tenemos aproximadamente un 28% de mujeres entre nuestros empleados, y a nivel comité de dirección tenemos un 25% de mujeres. Como bien decías, nuestra presidenta María Garaña, yo misma y algunas de mis compañeras dentro del comité de dirección, bueno, pues sí que es verdad que creo que estamos un poquito por delante a lo mejor de la sociedad española en ese sentido, porque ha sido de las pioneras en implantar una política de diversidad y de flexibilidad laboral, que yo creo que es clave a la hora de permitir no solamente que las mujeres alcancen determinados puestos de dirección, sino también que los hombres, y ahí comparto radicalmente esta corresponsabilidad entre hombre y mujer, esta idea de que somos todos los que tenemos que promover el cambio. Flexibilidad laboral que, como os decía, permite compaginar tanto tus obligaciones laborales y sobre todo en determinados puestos de alta dirección con una vida personal y perfectamente sean equiparables a ambas dos, ¿no? Claro, porque hay muchas mujeres que luego dicen, bien, todo esto está muy bien, lo de las cuotas, lo de la igualdad, pero luego hay realidades. Si una mujer se quiere quedar embarazada durante X meses, o no va a estar, o va a estar con mayores dificultades, y eso al final mi empresa no lo va a entender o no le voy a resultar tan útil. Esto lo piensan muchas mujeres. ¿A esas mujeres hay que decirles algo o esa realidad hay que aceptarla? Bueno, yo lo que ha hablado de la empresa Microsoft a mí me parece un ejemplo muy interesante que debían, bueno, y que además sirve para de ejemplo a otras empresas, porque a la vez es una empresa con buenos resultados y buena imagen, pero es verdad que todo empieza desde el comienzo, de cómo se tiene la familia, cómo se ocupan de los hijos el padre y la madre. Yo creo que el embarazo, que dura 9 meses, lo que es la dificultad para trabajar no es muy grande durante el embarazo, es más importante cuando el niño ya está, pero ahí pueden actuar los dos, el padre y la madre. Pero incluso en el embarazo, suponiendo que una mujer tenga un embarazo difícil, yo creo y animaría a las mujeres y a las empresas a entender que la vida es muy larga, la vida es larguísima, y ahora las mujeres tienen como media un niño .3, es decir, no llegan a 2 embarazos, la media de mujeres. Entonces, la vida es muy larga y la profesión es muy amplia, y entonces puedes, de alguna manera, todos solidariamente apoyar esa posible indisposición laboral que puede tener las mujeres algún tiempo en su vida cuando tienen hijos. Bueno, me he quedado sin tiempo para mi disgusto y supongo que el de muchos y muchas oyentes. Inés Alberdi, directora ejecutiva del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer, también catedrática de Sociología en la Universidad Complutense. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Y Ana Plaza, directora financiera de Microsoft Ibérica para España y Portugal. Muchísimas gracias también. Gracias. Buenas noches. Y ha llegado el momento de la música en este último tramo de la primera hora de 24 horas y nos vamos a mover más o menos por donde nos movimos ayer, que estábamos ahí muy bien con esos climas tan fresquitos. Plantados en Suecia, Julio Ruiz, buenas tardes, buenas noches. Hola Alejandra, si no te parece mal, allá seguimos. Desde Estocolmo llega el proyecto de Johannes Meyer, bautizado como The Late Call. En su momento publicó un anterior disco a este llamado Living Notes, que no se parece mucho a la continuación. Ahora, en You Already Have a Home, hay algo más que voces y guitarras, y se cuelan en la instrumentación el piano, las cuerdas. Buena muestra de lo contenido en este disco lo muestra el arranque, The Start of Something New. So it seems it's what they told you, you're caught up with nothing left to walk away with, or tend to pieces, you say. Efectivamente, el principio de algo nuevo. Ahí está la delicada voz acompañante de María Eriksson de The Concretes. Patrick e Ilva también aparecen en los créditos, con quien ha girado hace 2 años. Johannes, un disco que se grabó en los estudios del sello alemán Tapete, que es quien publica sus discos a las órdenes de John Roger Olson. En esa línea de intimismo y que quizás conectaría con el debut de hace año y medio, se encuentra In Good Memory. Get up at 6 on a cold, cold morning. Was it already time that you went? There's not a lot to say. We're all living here from day to day. If there was a love to win over, giving my all to be safe and sound. Y si antes nos referíamos a las teclas y violines, vamos con una canción que se ha definido como un cruce entre los sonidos de Simon & Garfunkel y la propuesta tan calmada y aclamada de Bon Iver. Es el más claro ejemplo de, aparte de la emotividad de la letra acerca de una historia de amor, cómo el trabajo de los arreglos se ha cuidado hasta el más mínimo detalle, todo cosido con mimo para que resulte una producción, digamos que, acariciadora. Por algo es la canción que da nombre al disco, You Already Have a Home. Don't worry about you, though you're getting second thoughts. It is only understandable. This life surely holds more for you. Vamos a finalizar el recorrido por la música de The Late Call con la indudable canción de single. De nuevo esa catarata de sonidos, cada uno en su sitio, con las cuerdas dando el toque de majestuosidad preciso. Esto se llama Friburg. How was I to know that something beautiful was on? The Late Call, desde Suecia. Las aventuras de Johannes Meyer, segundo álbum, se publicó ayer. Ahora en agosto, si alguien le pilla cerca, conciertos en Suecia y Alemania. Eso es todo, hasta mañana. Hasta mañana, Julio. That's all.